Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La oportunidad es volver sobre el tema de estas jornadas de capacitación de líderes de etnias de pueblos aborígenes argentinos que se celebró, saben ustedes, tienen que recordar, en el Chaco durante 2 días, con una fuerte presencia de estos mismos líderes, con la Organización de las Naciones Unidas y con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Tenemos en línea a alguien que reúne una condición muy singular. Por un lado es diputado de la provincia del Chaco, pero por el otro lado pertenece a una de estas etnias o uno de estos pueblos originarios. Me refiero a Egidio García, que está en línea y a quien saludamos con mucho respeto y con mucho afecto. ¿Cómo le va, Egidio? Para mí es un honor llamar desde la distancia y a sus órdenes. Egidio, ¿a qué etnia pertenece usted? Pertenezco al pueblo o la nación Qom o la nación Toba. Aprovecho la oportunidad de explicar porque los Toba o los Qom estamos en 3 países, en lo que se compone el Gran Chaco Hualamba, el Chaco boliviano, el Chaco paraguayo y el Chaco argentino. ¿Y es diputado hace cuánto? Hace 2 años que soy diputado de la provincia del Chaco. Bien, ¿y cómo es esta experiencia de ser legislador y pertenecer a la comunidad Toba o Qom? Bueno, el trabajo del legislador indígena o el trabajo del legislador comprende muchísimas veces en hacer cumplir las leyes o, elaborar normas para el bien de la comunidad, al sector que uno pertenece, ¿no? En este caso pertenezco al sector indígena y al campesinado pobre. Desde ahí tengo mi banca unipersonal. Desde luego de que legislo para este grupo de sector, ya sea el sector indígena y el sector campesinado pobre. Desde luego de que mi banca, es una banca social más que otra cosa, ¿no? Más que nada. Claro. Pero bueno, lo sigo avanzando con mucha dificultad, dado que no tengo apoyo de parte del gobierno. Entonces me encuentro solo y estoy trabajando con mis propios recursos personales, claro. Inclusive hasta algunas veces, ¿no? Pero bueno, lo sigo todos los días, es un desafío, ¿no? Para defender la causa o los derechos de los pueblos indígenas al que pertenezco, ¿no? Claro, claro. Egidio, yo creo que no me equivoco ni exagero si digo que lo que es usted es un pionero en esta materia, porque no creo que vayamos a encontrar, salvo en países como Bolivia de pronto, pero que no vayamos a encontrar muchos legisladores que pertenecen a las comunidades aborígenes, ¿no? Bueno, tal vez, pero en este momento, dado de mi posicionamiento como dirigente indígena y como líder de un sector, resistencia indígena, campesina y popular, soy el único en este, tal vez en este tiempo, pero la importancia que tiene de ser legislador indígena es exponer su voz para los que no tienen voz, exponer la voz ante un parlamento chaqueño, en este caso el nuestro, porque la diferencia está en gritar desde muy lejos y alzar su voz dentro del parlamento, no es poca cosa. Seguro que no. Dentro de esta forma de analizar y de ver las cosas, ¿cómo sintió usted que transcurrió esta jornada de capacitación de líderes indígenas recientemente allí? Bueno, en primer lugar, la capacitación de líderes indígenas que se llevó a cabo este viernes me pareció excelente y de gran importancia, dado que todos los exponentes, especialmente José Carlos Morales, un amigo, cuando estuve en Costa Rica hace muchos años, él me alojó en su casa, así que desde ahí lo conozco hasta ahora. Y bueno, yo me fui a saludarlo y escucharlo su exposición, y bueno, orgulloso de sentir tener un amigo y aparte un indígena, uno de los expertos dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Dado de que las Naciones Unidas cuentan, digamos, el estatus consultivo de los pueblos indígenas del mundo. Sí, para mí es un gran, para nosotros los Toba que estamos en este territorio, recibir a José Carlos Morales en territorio Toba es algo, digamos, especial, dado que me fui a saludarlo, hice los saludos protocolares que corresponde, legisladores indígenas, provinciales en mi caso, y en el caso de José Carlos Morales en el orden internacional. Y también estaba, digamos, Verónica Guripam, mapuche también de Río Negro, y la cual ellos vinieron acá a mi despacho terminando la jornada, esa jornada excelente, a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y bueno, lo que siempre expuse, bueno, he escuchado a través de, digamos, de estos grandes expositores, le cuento de que ellos después de la jornada, el viernes, estuvieron acá acompañándole a Félix Díaz, un líder de la primavera en Formosa, que todo el país lo, digamos, tenemos referencia a lo que pasó. Así que para mí me sentí, digamos, emocionado y orgulloso de lo que estas visitas de suma importancia en el contexto, ya sea internacional o nacional, del NOANEA, digamos, representante referente de los pueblos indígenas, contando con ello acá en mi provincia. Bien. ¿Cree usted que esto es de una utilidad práctica inmediata para la realidad de los pueblos indígenas? Yo creo que es un proceso, tanto el convenio 169 de la OIT, con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho internacional de los pueblos indígenas, es un proceso de cambio donde Argentina, podamos aprovechar todos los argentinos a hacer cumplir, digamos, estos pactos internacionales, aún las normas, digamos, provinciales que existe en otras provincias, el NOA, el NEA, el sur también, en este caso de los mapuche. Y eso son normativas que favorece a los pueblos indígenas, que tiene, digamos, o que tenemos que dar un proceso, digamos, de cambio en nuestro país. Bien. Egidio García, diputado indígena allí en la provincia del Chaco, ha sido un gusto enorme este primer contacto con el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y que con seguridad no va a ser el último. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y, digamos, al Defensor del Pueblo que estuvieron acá en territorio Toba y, bueno, para nosotros nos llena, digamos, de gran contentamiento y bueno, verlo personalmente es emocionante, dado de la calidad humana que tiene el Defensor del Pueblo y hablando, capacitando a los líderes indígenas, ¿no?, de esta parte del NOA y el NEA. Sí, bueno, pero también, digamos, que no va a ser la primera ni la última este contacto y bueno, para mí, a sus órdenes, ¿no? Seguro que sí, Egidio. Usted dijo bien, es un proceso y vamos a seguir juntos en este proceso comunicándonos. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Suerte para todos. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.